En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos. Con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 7 minutos. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Felices? ¿Contentos? Qué bueno, porque hay personas que no están ahí, personas que nos están reportando sintonía. Sí, desde Miami nos están reportando sintonía también de lo que es Costa Rica. Y no solo ahí, también de New Jersey, a Miguel Galeano, saludito, mi estimado, que está reportando sintonía y dice que nos está escuchando como tal cual estuviéramos del otro lado. Qué bueno, recordándoles que este programa radial es patrocinado por la mejor empresa cooperativa social, Fenicotaxi RL. Y como siempre, no estamos solos, dándole la bienvenida a Jennifer Miranda, la voz sexy del FM. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo amaneciste? Muy buenos días, Jonathan, y a todos los que nos están sintonizando y a nuestro invitado que ya lo tenemos aquí. Así que en punto de las 8:30 vamos a iniciar con nuestro segmento el día de hoy, Fenicotaxi en acción. Mientras tanto, quiero compartirles a todas aquellas personas que nos están sintonizando que el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenimarket son unos riquísimos canelones acompañados de arroz, banano cocido y ensalada de lechuga. Todo esto a tan solo 110 córdobas. Así que si usted dice, ay, qué rico, tenía ganas de comer eso el día de hoy, usted puede desde ya apartar este exquisito platillo para el mediodía. ¿Dónde puede hacerlo? Bueno, a los números 88735507 o al 87429887, o se va directamente en nuestra página en Facebook. Usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp, le da clic y automáticamente usted ya estará chateando con nuestros asesores de venta, donde también puede realizar cotizaciones de repuesto. Así que estamos a un solo clic de distancia de usted. Así es, Jennifer, así para todas las personas que deseen el plato, recuerde llamarnos al 2222-5001, al 8873-5507 o al 8742-9887. Recordándoles algo muy importante, que compres lo que compres, siempre ganas con Fenicotaxi y su marca líderes. Recuerda que Fenicotaxi encuentras todo bajo un mismo techo, donde están participando las compras de combustible, repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, por la compra o renovación de seguros, las baterías, los lubricantes, así que las llantas, algo muy importante, y el combustible. Pero aparte de eso, me pregunta, ¿la tienda de conveniencia participa? ¡Claro que sí! Todos los productos que hay en la tienda de conveniencia, usted va participando. Así que recuerde que Fenicotaxi, como le dijimos y reitero, encuentras todo bajo un mismo techo. Así nos vamos con música que nos han solicitado en la mañana y ya regresamos. Apagues la luz, por favor.

se posan tus sabores. Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento. Las 8 y 23 minutos. No te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Headway, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, SP Motors. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 24 minutos. Así es, damas y caballeros, estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este su programa radial, La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Y muchos me preguntan por la agenda que nosotros tenemos. Bueno, déjenme contarle que los días lunes nosotros tenemos los lunes informativos, donde informamos, valga la redundancia, de todo lo que acontece en el mundo cooperativo y corporativo. ¿En qué sentido? En las dos líneas, en lo que es la empresarial y también la gremial. Los días lunes nosotros tocamos esas dos temáticas. Los días martes tenemos Fenicotaxi en Acción, donde tenemos entrevistados, donde tenemos un panel donde vamos a debatir o incluso podemos opinar cerca de un tema X o Y determinado, el cual usted puede participar con nosotros al 2222-5001. Los días miércoles son los días del asesor automotriz, donde están nuestros tres asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Así que no se lo puede perder los días miércoles. Los días jueves son los del asesor cooperativo, donde se encuentran los licenciados Leslie Cantarero y Edwin Rodríguez. Así que no se puede perder los jueves del asesor cooperativo. Y los días viernes son los viernes cooperativos, viernes Fenicotaxi. Venimos de una ajetreada semana y los días viernes, ya como es de costumbre, usted elige la programación, lo que usted desee escuchar. Lo tenemos los días viernes porque usted está armando esa programación con nosotros. Esa es la agenda que nosotros tenemos, una agenda cargada, una agenda muy buena, el cual usted tiene segmentos muy variados. Así que, bueno, nos vamos con musiquita en la mañana para relajarnos. Recuerde que en punto de las 8:30 nosotros comenzamos su segmento Fénico Taxi en acción, hoy con el licenciado Reinaldo Bermúdez. Las 8 y 27 minutos. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor. Ahora hace atención, se viene el segmento donde tus dudas y comentarios serán contestados. Cada martes te traemos contenido nuevo. Arrancamos con tu segmento Fénico Taxi en Acción. Así es, estamos bien ahí. Okay, nosotros estamos totalmente en vivo en la 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Me encuentro muy bien acompañado hoy con el licenciado Reinaldo Bermúdez, vicepresidente de la mejor empresa cooperativa social Fénico Taxi RL. Y para comenzar, vamos a darle la bienvenida a nuestro entrevistado del día de hoy, personas de lujo que nosotros tenemos. Y recuerde que si usted quiere opinar, nos puede llamar al 22 22 36 46, o notas de audio o mensajes al WhatsApp 88 50 90 49. Buenos días, don Reinaldo, ¿qué tal? Buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer. Buenos días, Carlito. Buenos días a todos los radioescuchas de este hermoso programa radial de la Máquina del Tiempo, La Voz del Taxista, donde se tocan temas diversos, y esto es interesante para la comunicación de todos nuestros agremiados, y de esta manera pues poder ir dándole algunas pautas que podamos nosotros resolver dentro de lo que es la problemática del sector, o poner un poco de conocimiento de lo que nosotros tenemos a nuestra disposición a través de las leyes, a través de las diferentes formas en las cuales nosotros estamos interrelacionados para tener la mejor información y la mejor comunicación con nuestros agremiados y a todo el público que nos escucha dentro y fuera del país. Así es, don Reinaldo. Hoy lo quisimos traer para tocar, ¿verdad?, estos diferentes puntos que vamos a abordar el día de hoy, ya que hay personas que diariamente nos están preguntando acerca cómo estamos viendo o qué proyección tiene Fénico Taxi acerca de esta construcción que estamos teniendo ahorita del gran paso a desnivel. Entonces nos están preguntando muchas personas cuando nos llaman si la tarifa va a subir. Usted sabe que ahora se están abordando por desvío, por veredas. A veces hay calles que tal vez para llegar un poquito más rápido se pueden transitar, pero las calles no presentan las condiciones que se deberían, el cual pues ahí se pueden dañar las unidades. Entonces me gustaría saber, ¿verdad, don Reinaldo, cómo vamos o cómo se va a estar procediendo para los costos de las tarifas, de cómo se está tratando esta parte? Sí, en principio, reconocer esta mega obra que el gobierno está dando inicio, la cual ya venía siendo programada desde hace algún tiempo, y con estos dos tramos que se están iniciando, el tramo 1 y el tramo 4, pues estamos prácticamente viendo el futuro de la nueva Managua. Cuando los 9.6 kilómetros que dista de las pistas San Juan Pablo II, desde los semáforos de la Robelo hasta donde se conoce como el 7 Sur, va a cambiar de manera radical, y van a haber tramos de 10 y de 8 vías y 5 pasos a desnivel. Unos van a ser subterráneos, en medio y por arriba, como está proyectado para la parte de Metrocentro. Ya visiono yo en mi mente edificios verticales a lo largo de esos 9.6 kilómetros, dándole a Managua una visión de ciudad moderna, de una ciudad ya en avanzada, una ciudad que tiene por lo menos ya las escalas que tiene otros países de Latinoamérica y Centroamérica, ¿por qué no decirlo? Porque Guatemala tiene muchos pasos de nivel, ya El Salvador está muy desarrollado con pasos de nivel, pues también Managua por su población y su cantidad de vehículos, ya las rotondas eran insuficientes, porque esas etapas de las rotondas se dan cuando comienza el desarrollo vehicular en las ciudades, y es una manera de ir facilitando la viabilidad. Pero ya con el tiempo las rotondas ya no son viables y se tienen que hacer estas mega obras que tienen que ver con pasos a desniveles para acortar distancia y agilizar lo que es la circulación. Todo proyecto, todo desarrollo tiene sus inconvenientes y lógicamente en eso estamos ahora involucrados el sector selectivo, dado de que nosotros tenemos la modalidad de andar en cualquier punto donde el usuario nos lo pida. Pero hay que pensar ahora que esos puntos que mencionaba, el tramo 1 y el tramo 4, tienen líneas de acceso que son bien saturadas. Y sobre todo en las calles, la carretera norte, pues vamos a poner un ejemplo, hacia el lago y hacia el sur están bloqueadas y solo van de abajo hacia arriba por la marginal, y eso se hace un problema. Igual cuando venís se hace un problema y ocasiona mayor tiempo, mayor gasto de combustible, y eso considero tiene que resarcirse esos costos. Porque cuando uno enclocha y mete el cambio y avanza 5 metros, avanza otros 5 metros y así sucesivamente, se va consumiendo el combustible, se va desgastando más las piezas. De igual manera, el radiador se recalienta y eso tiene un costo al dañarse. Pues. Lo que son los tacos de freno también van sufriendo su desgaste fuera de lo normal. Amerita que se le aumente algo al valor de la carrera. El usuario lo comprende, pero es importante que el transportista le diga: mire, esa zona está un poco conflictiva, no todos nos arriesgamos a meternos ahí. Si usted me paga un adicional del costo de la carrera, con gusto voy, porque así ya va sobreadvertido. Correcto. Y de esa manera, pues las partes se ponen de acuerdo, como dice la ley. A falta de un taxímetro, las partes se ponen de acuerdo en el precio de la carrera. ¿Cuánto? Eso está en disposición de la distancia, del tiempo, donde va a llegar del origen al destino que te pide el usuario. Nosotros no podemos imponer ni decidir el costo que puede aumentar ese tramo de carrera, pero sí lo que tenemos que estar claro, que cuando sale de ese embrollo donde ahorita está la parte que se está en construcción, tiene que cobrar el precio que es la carrera, porque no es igual que circule por la Centroamérica, por el Güembe, toda la parte de arriba de Managua, el Iba Montenegro y esos lados, a circular ahí. Entonces tiene que cobrar el mismo precio cuando está fuera de esa área. Y sí, hay voces de organizaciones que han criticado cuando uno dice que hay que aumentar un poco más la carrera. Tampoco estamos diciendo un valor exagerado. Yo puedo presumir que si cuesta 50, me pagué 70, pues, para poner algo, ¿no? Pero hay organizaciones que han dicho de manera tácita: no puede el taxista que aumentar la carrera. Pero es que no es igual estar en los zapatos del transportista. Es fácil decirlo, que no puede, Pero si esa persona se monta en una unidad y hace la función de que hace el transportista del sector selectivo, va a saber y va a sentir en carne propia todas las inquietudes, las vicisitudes y los problemas que pasan. Entonces ahí va a dar la razón. Pero a veces digo yo, los compañeros de los defensas, los consumidores, están fuera de la línea, pues, porque es reconocido hasta por las autoridades los inconvenientes que se pasan cuando anda circulando en esa área. Pero yo creo que ese es el papel que ellos tienen. Esa es la función de ellos y están para decir esas cosas, pero en la práctica no es así. Nosotros lo sabemos. Ahí, disculpe, don Rey, pero usted tocó un tema muy importante ahorita, y es que es cierto. Fíjese que yo estaba escuchando en X Radio, no lo voy a decir el nombre, y tenían un programa de que se llama Defensa del Consumidor, donde ellos estaban diciendo que si usted sentía que el compañero taxista le estaba cobrando más, que usted anotara la placa y lo reportara a los números de ellos. Pero me pongo a pensar, si estás acordando un precio y a usted no le parece, usted está en todo el derecho de decir, ok, no me parece, y espera otro. Tal vez ese otro sí esté de acuerdo y haga. Pero veo como de manera innecesaria que pues este programa o ese equipo de que estaban ahí estén tomándose atribuciones que tal vez no son de ellos al querer hacer eso, como usted bien lo acaba de decir, porque pienso yo que esto solo se lo debe a uno, al sector al que está está en esto, son los que sufren el problema, son los que están inmersos realmente. No personas que tal vez están desde una oficina, tranquilo, que solo le lleguen a reportar. Pero como ellos no están viviendo, como usted dijo, en carne propia esta situación, para ellos, como dicen, es fácil hablar. Efectivamente, eso es, como decía, esa es la función de ellos. Pues, pero la verdad es que tiene que haber la contraparte, porque las contradicciones son importantes, los debates son importantes, y si tendríamos que debatir con ellos, pues debatiríamos también, porque tenemos nosotros una medición del costo por kilómetro recorrido, y eso tal vez ellos no lo tienen. Uh-huh. Y definitivamente podemos en el tiempo cómo va deteriorándose la unidad. Y eso ellos tal vez no lo toman en cuenta, solo toman en cuenta, bueno, la ley 842, ley de la defensa de los consumidores y usuarios, establece, digamos, esa norma de que el usuario debe de reportar a las instancias, porque tengo entendido que hay una que es la única que está autorizada para recepcionar ese tipo de denuncia. Pero si nos vamos a la ley, es discutible. La ley, ¿qué es lo que dice? A falta de un taxímetro, que es un aparato de medición de la distancia y el precio para cobrarte, que se instala en el vehículo, tenés que hacer la negociación con el pasajero. Entonces, ¿qué me van a multar? ¿Qué denuncia van a llevarle ellos? ¿O a qué instancia van a recurrir si yo estoy cumpliendo lo que la ley dice? Si no hay un taxímetro, entonces vamos por la oferta y la demanda. ¿Cuánto me llevas? ¿50 pesos? No, llévame en 40. Si lo quiere llevar, bueno, y si el otro también quiere montarse, también. Entonces esas cosas no veo yo que vayan a sancionar a ningún taxista por esa presentación que ellos estuvieron haciendo en ese programa que vos mencionaste. Sí, no, es que un ejemplo, imagínense que si vienen, van a llamar y diga, fíjense que no aborté el taxi placa M tal y tal, porque él me cobraba 70, yo le di 60 y él no aceptó. O sea, sería ilógico. Y después que llamen, sí, que después yo agarré, pero agarré otro taxi y sí me llevo por 60. Entonces, es ilógico. como bien estamos hablando, no creo que, o sea, no sé, como que están, hay cositas como que fuera de lugar, la verdad. Y así como usted dice, la ley no está avalando, no es algo que se esté inventando. Claro. Es algo que ya está establecido, el cual, Don Rey, miramos que esta mega obra realmente viene a modernizar totalmente el país. Son como 3 años más o menos que va a dilatar y va a dar más de 3.000 empleos fijos, y aparte de eso, aquellos empleos también de manera, ¿cómo le dicen? Indirecta. ¿Cuál es la palabra? Indirecta, que van a estar, el cual ya Managua, por decir, va a ser una capital mucho más moderna. Entonces, pienso yo que estos cambios se tienen que dar a medida que el país también va creciendo, porque recuerde ahora que ya el nivel de tráfico que nosotros tenemos es bastante amplio. Esa carretera Masaya, ya después de las 5, usted sabe cómo se pone en las mañanas, igual. Entonces, esto es justo y necesario, porque también vamos a los cambios que se están dando. Entonces, a medida de que el crecimiento poblacional está alcanzando, se va ampliando un poco más, es necesario que muchas más personas estén optando a autos, ya que hay bastante financiamiento, y esto alarga el tráfico vehicular. Pero hoy estamos viendo todos estos puntos de vista con el licenciado Reinaldo Bermúdez, que gracias, don Reinaldo, por asistir acá y nos está aclarando muchas dudas que nosotros tenemos. Sí, el empleo que mencionaba, efectivamente, para 3.000 obreros, ahí hay ingenieros, arquitectos, de todo tipo de empleo y profesión, para darle cabida a esta mega obra. Y los empleos indirectos van a llegar aproximadamente a 15.000 en estos 3 años que va a estar esta obra en desarrollo. Cabe mencionar que en 6 meses van a iniciar también el tramo 2 y el tramo 3. O sea que van a estar en algún momento paralelo los 4 tramos trabajando. Ahorita está el 1 y el 4. Entonces, en 6 meses aproximadamente pueden estar paralelo trabajando en esa otra área. Y siempre se va a armar el caos, porque hay que visionar cuando esté los 4 tramos en función, cómo va a ser una locura andar circulando. Y si te voy a hacer una proyección, viene diciembre. En diciembre no van a estar los 4 tramos. Siguen los 2 tramos porque ya estamos próximos a diciembre. Cuando se desborda la cantidad de vehículos, la familia que tiene 2 o 3 vehículos, salen todos porque cada quien quiere andar por su lado, haciendo sus compras o de paseo o en celebraciones. Los vehículos afloran y vas a ver esa. Hemos visto en tiempos que no ha estado esta labor saturada las vías, ahora en este diciembre, con ya iniciado esta fusión, cómo se va a ver el caos vehicular. Entonces, hay que andar de previo haciendo las investigaciones a cómo se hacen ahora y por qué puntos te vas a mover para evitar llegar a caer en esos lugares. Los primeros días fue un alboroto, porque las personas no sabían y iban sobre la pista y de pronto se encontraban y ahí se miraban la grande fila de hasta 4 kilómetros de vehículos. Entonces, ahora ya ha venido, nosotros somos seres pensantes, somos inteligentes. Todo el ser humano es así, y aquí no solo el taxista, el particular. Ya han pasado aproximadamente 15 días, 3 semanas, ya las personas dicen, no, si yo voy por aquí, me va a pasar lo mismo de hace tantos días. Ahora voy a buscar otras vías alternas y de esa manera ya pasa de un punto a otro punto. Pero cuando estén los cuatro tramos en función, va a estar partido prácticamente la capital de lado a lado. Entonces, o circular en la parte sur o circular en la parte norte. Muchos van a circular prácticamente en la parte del lago y otros van a andar prácticamente en la parte del Güembe y toda esa otra zona, pues. Pero sí, yo estoy seguro que esperamos que para esa fecha va a haber un problema serio, y a veces mucha gente va a optar hasta por no salir, pues creo yo, para evitar, porque sí, volvemos al problema, el recalentamiento del vehículo, el gasto del combustible y algunos carritos que ya andan de mediodía abajo. Entonces vas a ver que se quedan. Sí. Si aquí a veces que yo voy para Tipitapa en la zona franca, se hace una fila y miro a veces que el carrito lo sacan de la vía y le ayudan los otros conductores para que no se atrase, porque se recalienta y tira todo el agua, se mira cómo el tapón lo tira hacia arriba. Entonces esos problemas se pueden dar cuando en la unidad ya anda con algunos detalles que no son óptimos ya para efectos de por los años, y el funcionamiento ya está dando su vida útil y te comienza a dar todos los problemas habido y por haber. Es igual como el ser humano, cuando ya pasa cierta edad, ya le comienza a doler todo, y si hace un problema ahí, aunque vayas al médico, siempre tenés que estar con tratamiento. Así son los vehículos. Así es. Bueno, nos vamos con una primera pausa, ¿verdad? Hoy estamos hablando con el licenciado Reinaldo Bermúdez, este interesante tema, el cual vamos con la segunda parte, pero eso cuando vengamos de la pausa musical. Amor cristiana, que escapara a la enfermería sin yo tener seguro en cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Uy, me trastearon hasta el alma, yo X cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, y no me mira, y no lo quita la pirina, es un amor que contamina. Oye, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me mira, y no lo quita la pirina, es un amor que contamina.

9:04 de la mañana. Hoy estamos en nuestro segmento Fénico Taxi en Acción, donde tenemos de invitado a nuestro vicepresidente Reinaldo Bermúdez. El día de hoy estamos abordando un poco acerca de diferentes temáticas, siempre del transporte. Anteriormente hablábamos de cuál era la perspectiva del sector ante estos cambios, diferentes vías que están cerradas, ante este nuevo proyecto de la nueva construcción Juan Pablo II. Y bueno, ahora vamos a abordar un poco un tema que el día de ayer, casualmente, nos llamó don Isaías Berríos, preguntándonos, don Reinaldo, de qué pasa con las regulaciones de las caponeras, si ya se está haciendo algo acerca de estas caponeras que andan en lugares donde no están autorizados. Todo el esfuerzo que el gobierno ha venido teniendo a partir de enero, cuando se informó en conferencia de prensa que la Policía Nacional y Itranma iban a normar el servicio de las mototaxis entre enero y marzo. Pero la verdad es que es una labor demasiado exhaustiva y no se iba a poder cumplir en los 3 meses que se programaron. Pero aún ya habiendo pasado al noveno mes del año, todavía no se ha concluido, pero hay avance. Hay bastante avance y se ha contabilizado más de 20.000 mototaxis entre refaccionadas y originales, donde a nivel nacional se está trabajando para ubicarla en corredores que deben de funcionar este tipo de modalidad de transporte, porque hay que reconocer que es una modalidad de transporte. Tampoco estamos en contra de las mototaxis. La mototaxi está en la ley y de manera específica como mototaxi. Ese es el nombre que tiene en la ley, la cual en el artículo 103 del reglamento de la ley 524 está establecido dónde deben de funcionar la mototaxi, y de manera específica dice en calles, caminos vecinales y comarcales. Lo que sucede es que ha habido un auge, un crecimiento en el cual se ha buscado la manera de darle empleo a muchas personas, y eso ha permitido que anden jóvenes que no tenían la experiencia, no estaban capacitados ni preparados para brindar este servicio, y es ahí donde la policía ha incidido en capacitaciones para que cambien su actitud, para que tengan una manera diferente de tratar al usuario, y ellos también cambiar su forma de vestir, su forma de pensar y de hablar. Porque se conoce de que muchos se utilizan palabras soeces, y eso se escucha mal al oído del pasajero, y ellos... Esa era la preocupación del gobierno, y han habido cantidades de capacitaciones para mejorar y hacer esos cambios, por un lado. Por otro lado, también identificar los corredores donde van a circular. En el año 2009, estando el director de transporte, el ingeniero Francisco Alvarado, él nos invitó a otro dirigente y a mi persona a hacer un recorrido por la parte costera de Managua, iniciando desde Quintanina, Las Torres, ahí nos fuimos por dentro hasta llegar a Santa Clara y más allá, barrio Camilo Chamorro, y llegamos a Las Mercedes. Fue todo un día en el cual anduvimos por esa zona costera y sí, en ese tiempo se aprobaron 980 mototaxis para que trabajaran y su destino, su origen era el barrio del fondo y llegar 25 metros antes de la carretera y ahí era el sub y baja de los pasajeros. Y en un tiempo determinado se cumplió, pero quiero decir que ahí es un mundo diferente porque ahí hay colegio, hay supermercado, existen negocios, pulperías, todo tipo de movimiento y todos los que estaban aprobados para operar en ese corredor ganaban, pues prácticamente. Pero ahora muchos han tomado de su propia y espontánea voluntad salir de ese corredor y se tiran a la carretera. Y yo he visto que llevan gente de la carretera norte, tal vez por una emergencia, al hospital alemán. Otros a veces van circulando por Bello Horizonte, pero eso ya no es emergencia, eso ya son otro tipo de modalidad para ganarse la vida, pues, pero andan fuera de lo que fueron aprobados. Entonces, lo que hoy quieren las autoridades es volver a retomar eso y poner cada lugar un corredor donde vayan a trabajar esto, pero ahora más ampliado, porque lógicamente de esas 900 y pico que estoy mencionando, en Managua, dijimos más de 20.000 a nivel nacional, pero en Managua lógicamente que ha crecido o triplicado ese número, y va a ser cuando tengamos nosotros conocimiento dónde van a ser los corredores, nos vamos a dar cuenta si en realidad están estableciendo los parámetros que el reglamento de la ley 524 establece, que son las calles, ¿verdad? No dice pistas, no dice avenida, no dice carretera. Entonces veremos dónde van a ser ubicado este número de transportistas para brindar el servicio. Creo de que todo esto se puede venir abajo, las ideas que ellos tuvieron para formalizar y normalizar esta modalidad, porque con esta construcción en Managua ahí va a haber cambios hasta en ahora, y andan por todos lados. Fíjate que la caponera ahora es una modalidad, ellos se andan metiendo hasta en todos los lugares y andan transportando gente. ¿Qué es lo que puede decir las personas? Es que se me hace más fácil porque estos se meten en los huequitos y pasan de un lado a otro y llego también al destino rápido si está dentro del área que se está trabajando. Entonces creo que a lo mejor pienso, y tal vez no es que sea mago, que no van a lograrse el propósito, porque esto viene a cambiar radicalmente cualquier objetivo que se haya tenido para esto. Incluso el mismo sector selectivo está haciendo cambios en su forma de trabajo. Hay unos que no quieren andar en ese punto. Pero ¿qué te pueden decir? Te dimos la concesión para que explote esa concesión autorizado por la instancia respectiva. Y si vos no querés brindar ese servicio, la ley te puede también y tiene la facultad de quitarte la concesión. Entonces es un poco, pero mucha gente, es un poco problemático, pero alguna gente no quiere llegar a esos lugares porque se les hace un caos y un problema andar en tanto, como le dicen en Costa Rica, presa. Costa Rica le dicen presa, esas grandes filas de vehículos. Entonces no quieren andar en esas grandes filas de vehículos. Entonces hasta el selectivo está teniendo cambios porque hay formas de pensar distintas y no quieren andar en esos lugares. La realidad es que la constitución política de Nicaragua establece en el artículo 105, de esta forma lo dice, es obligación del Estado. No te dice, por favor, Estado. Es obligación del Estado garantizarle a la ciudadanía transporte, carretera, comunicaciones, salud y concesiones para explotarla. En el caso del transporte, el gobierno no puede asumir los 12.000 taxis que hay en Managua. Entonces le brinda una concesión, le otorga una concesión a la persona para que explote ese servicio, y según la ley dice que tiene 20 años para explotar la concesión que el Estado le brinda. Pero todavía en Nicaragua, en Managua, la autoridad reguladora no tenemos contrato de la explotación de los 20 años. Entonces, hay muchos que ya tenemos más de esos 20 años de tener una concesión y no tenemos el contrato, pero tampoco. Si yo no tengo el contrato, 20 años y puedo andarle 10 años más, mientras no me diga, quita tu contrato y a partir de este momento vos tenés 20 años para explotar esta concesión y dentro de 20 años nos vemos aquí para que me pagues, para que sigas explotando otros 20 años esta concesión. Mientras no me hayan dado un contrato de concesión, nosotros estamos, como dicen, forever, explotando la concesión que nos otorgó en su efecto o el MTI o la municipalidad, las dos instancias autorizadas para brindarte una concesión y explotarla en lo que respecta al transporte selectivo y todo lo que es intramunicipal, todo lo que es intramunicipal, el colectivo, el selectivo, la carga, todo ese tipo de modalidades que funciona dentro del municipio, por decir así, pues. Entonces está autorizada estas autoridades para hacerlo. Así, algo que tocó también muy importante, don Reinaldo, es que hemos visto diferentes casos, por lo menos una vez que estábamos en la oficina, estamos viendo ahora lo que se ha vuelto famoso, los TikTok, que ahora la gente puede mandar algo y se puede hacer viral en fracciones de segundo. Y fue que una vez estábamos viendo unas caponeras de esas de Ciudad Sandino que venían casi 8 personas, donde venían personas sentadas en, pues, eran de las que son como cajones de bicicleta, que le dicen, que es como la mitad moto y mitad otro cajón. Esas son las modificadas. Y entonces venían todavía gente en el techo. Venían dos personas en el techo. Aparte del conductor, dos personas más. Y todavía a la par de donde viene la llanta, una a cada costado. Y venía a exceso de velocidad. Y lo que nos llamó más la atención cuando miramos eso, que el que venía conduciendo era un menor de edad. Tal vez 15, 16 tenía este muchacho. Entonces, esas son las cosas alarmantes que nosotros miramos. Y algo como usted también decía, que la mayoría del vocabulario de estos muchachos es inadecuado, inapropiado. Aparte eso, la vestimenta. Algo que siempre está en las normativas de lo que es la presentación, que tengo entendido que siempre el taxista tiene que manejar una presentación impecable, sin aretes, con un buen corte de pelo. Mientras, estas son las cosas que va en el sector selectivo de taxi. Ahora, si usted se va a los caponeros, en camisola, en chinela, a veces hasta sin camisa. Y lamentablemente también vamos viendo... Sí, hasta con la... Dice Carlos ahí, hasta con una compañera que no es su esposa atrás, dice todavía. Pero bueno, son cosas que estamos viendo. Y me acuerdo que cuando todavía en vida estaba el licenciado Omar José Miranda, anduvimos haciendo unas tomas de video, que anduvimos por diferentes puntos en la capital, donde anduvimos por el mayoreo, donde estábamos viendo las caponeras invadiendo a lo que es el sector selectivo de taxi. Todavía me acuerdo, en esas grabaciones tenemos donde ellas pasando en vías principales, ahí por donde fue la Pepsi, que realmente yo he estado ahí por el Hospital Solidaridad y tal vez son 8, 9, hasta 10 de la noche y las caponeras como que sin nada en plena vía pública y estamos hablando en noche. Otras veces, cuando seguimos nuestro recorrido, nos fuimos allá por el sector de... Jennifer, ¿cómo se llama ahí cuando venís bajando vos? Por la cuesta, ¿cómo se llama ese sector por acá? Linda Vista. Otra parte que miramos que ya las caponeras prácticamente como que fueran parte del sector selectivo de taxi. Pero yo sé que está costando regularlas, don Rey. Pero habrá donde el taxista pueda poner como o reportar esa denuncia de decir, miren, se están pasando más, hay caponeras que tal vez esa no es la ruta de ella y se están metiendo más. O sea, tiene todavía el taxista, puede poner alguna denuncia, en este caso sería el ente regulador que sería Intrama. Se podrá, o a través de, me imagino, las cooperativas llevar firma o decir, miren, sentimos que estamos atacados porque están entrando más a esta zona. Es un poco difícil que una denuncia o queja que lleve, digamos, el gremio hacia la instancia reguladora prospere, porque es como una línea en la cual esta modalidad tiene algo preferencial. Y eso yo no me callo la boca, pues siempre digo las cosas no como las pienso, como las miro, como observo, y la forma y por experiencia propia, por prácticas que hemos tenido con funcionarios de la institución, donde ellos están en algunas organizaciones, las cuales tienen, digamos, alguna preferencia, y eso permite que los traten con menos rigor en lo que respecta a la parte de la regulación. Entonces, lo que se pretende es la normativa que estamos hablando, donde van a tener que hacer contribuciones significativas, van a pagar placas. Estos mototaxistas van a pagar placa, todos van a tener que andar licencia, todos van a tener que comprar seguro, todos van a tener que cumplir con ese porte y aspecto que estaba diciendo. Sí. Entonces, ese cambio radical que van a tener es parte de la forma como deben de operar, y todo lo que nosotros demandamos, que pagamos nuestro permiso de operación, que pagamos nuestro ticket de rodamiento, que andamos el seguro, que la cooperativa paga en la municipalidad su matrícula, y con la disposición que hay ahora en las alcaldías de que las personas naturales que conforman la razón jurídica tienen que pagar para darte la matrícula, si 30 socios de una X cooperativa te hacen una revisión y si 5 no están al día con su tributo, tiene que pagarlo para que le den la matrícula a la alcaldía. Eso están haciéndolo en este momento. Entonces, esta gente que está organizada en sindicatos, en cooperativas, en diferentes modalidades, van a tener que tener ese mismo tratamiento. Y de esa manera ya no va a ser absoluto y van a sentir en carne propia lo que nosotros sentimos. Por eso digo, solo el que tenga los zapatos de uno es el que puede decir los problemas que uno siente. Entonces, ahora que ellos con su regulación vayan a tener todo eso, se van a dar cuenta de que no es fácil, y ahora van a argumentar con todos los gastos que ellos van a tener también, porque van a pagar permisos de operaciones anuales, van a decir que incluso la concesión según la ley vale 5.000 córdobas. Entonces, si tenemos 20 y pico de miles de placas por 5,000, le van a entrar a la municipalidad mucha plata, dependiendo del número de mototaxis que hay en cada municipio, en cada departamento. Y también los seguros, las casas que venden seguros van a tener también mayores ingresos, porque van a tener que comprar más de 20,000 seguros también para esa mototaxi. Igual van a ir a pagar la licencia toda esta gente, entonces va a recibir dinero el tránsito también para efectos de reponer el material que ellos utilizan para entregártelo. Entonces ese es el objetivo de esta regulación. Y van a ser también las autoridades de tránsito, van a regular ese tipo de formas como ellos operan, porque están sobrepasados con sus pasajeros o con lo que la ley manda que monten en esos equipos, porque la ley te dice 2 pasajeros nada más, no te dice más, y el que conduce, eso te dice. Entonces se sobrepasan con 6, 7 personas el peligro que eso ocasiona. Van a tener que responder, y si no responden van a ser llevados a los depósitos municipales también. Entonces todo eso es parte del ordenamiento que se está haciendo para esta modalidad. Y eso pues es bueno, se alaba pues que se dé eso, porque al final va a cambiar también la persona, va a cambiar la imagen. Lo que pasa es que a veces o uno le entra por un lado y le sale por el otro en el oído, y no hacen caso, porque y andan con un machete, siempre veo yo que andan con machetes también. O los famosos bates. Sí, o los bates andan también. Entonces esas cosas van a tener que ir cambiando en la medida de que vaya las autoridades obligando a que esta gente entre en lo que es la formación, la legalización de esta modalidad. Otro aspecto que me mencionaban, que habían hablado el día de ayer, era qué hacer con las bicicletas, qué hacer con los vehículos de tracción animal, o sea, los carretones. Porque hay una cantidad de carretoneros que hacen barbaridades, hasta te rayan los carros, andan, se cruzan, eso no respetan las vías, no respetan los semáforos, nada. Entonces, la ley tiene su parámetro, y también dice que también el artículo 22 de la ley 431 regula los medios de transporte de tracción humana o animal. Entonces, en este caso, la bicicleta tiene que tener placa, eso dice la ley. Los carretones tienen que tener placa. Y si ellos no cumplen, pueden llevarse a un lugar determinado y perder el vehículo que ellos tienen si en 2 meses no pagan la multa respectiva. Igual los semovientes, mucha gente anda con vacas, con caballos en las calles, cruzándose las carreteras, y es obligación del dueño de ese animal pagarle el daño que se ocasiona cuando un vehículo choca con el animal. Es obligación del dueño, pero ahí no aparecen dueños. Ahí prácticamente se desaparecen los dueños, y si no tiene fierro, peor la cosa, pues no se sabe ni de quién es el animal y no pagan. Y ha visto, don Rey, también una parte que miro mala del maltrato animal, porque yo he visto varias veces a estas personas que andan en los carretones de caballo, que está bien la parte en la que pues el animal te transporta, pero he visto también cómo viene y lo azotan, pero ya de una manera demasiado brusca, hasta que miramos cómo quedan marcadas en el animal, le quedan marcadas hasta las grandes señas. Aparte de eso, que hemos visto también que de repente el uno está bebiendo y de repente agarra el carretón de caballo, y es como que va en autopista y comienza y los azota, esto, lo otro, y son cosas que se miran. Que un ejemplo, a la hora que choque esta persona o se pase levantando dos personas, Dios no quiera, verdad, esto, ¿cómo tendrán para responder? Es que ellos no tienen con qué responderte, eso es lo único que te van a decir, y vos vas a reparar tu, tu vehículo, y eso no es el primero ni el último que se ha visto. Uh-huh. Entonces, estas cosas del maltrato animal, también hay leyes que protegen a los animales. Lo que pasa es que tal vez no tienen la capacidad ni los inspectores necesarios para andar en las calles haciendo ese trabajo, porque sí, les mandan sobrecarga de desechos de construcción, que los pobres animalitos ahí andan cruzando los pies y quieren que es una subida para ir a botar lo que se iba a dónde, porque ahora tienen alguna prohibición en algunos lugares y se exceden, pues le pegan y a veces el animal cae y le están pegando para que se levante. O sea, ese es un maltrato animal prácticamente, que debe de ser sancionado y esté establecido en la ley de protección de los animales, y hasta detener a esa persona por esas acciones que está tomando, porque lo que los animales no hablan, es lo único, pero sienten igual que una persona, pues todos los problemas lo tienen, les da calentura, les da dolores, les da sed, hambre, todo, el animal lo único que no tiene es la inteligencia y el raciocinio, puede ser humano, pero todo lo sienten, pues, y hay que velar por todo ello de manera general, pues no solo por el caballo, no solo por la vaca o que el buey que anda alando una carreta y cosas por el estilo, aunque ahora andan alando, pero ahora le ponen ruedas de hule, que se hace más fácil para que lleve la fuerza, pues, del animal jalando a la carga que pueda llevar. Entonces te decía de que también esos semovientes que andan, puede la policía en conjunto con la municipalidad, establecido en la ley, llevárselo a un lugar determinado que esté establecido en la normativa administrativa de la ley 431, que es la que hace de veces de reglamento las normas administrativas, y establece llevarse los animales, y si en 60 días también no aparece el dueño, porque tiene que pagar 100 córdobas por como multa por andar esos animales ahí en la calle suelta, según el artículo 26, numeral 62 de la ley 431. Si en 60 días están los animales en un patio determinado y no aparecen los dueños, se lo dan a los hospitales o se lo dan a centros de salud para la alimentación de las personas que estén en esos centros, pues. Porque ¿qué va a hacer la municipalidad en un patio con un animal de eso? Entonces se establece que se lo van a pasar a instituciones de orden social para que hagan lo que quieran con ese animal, o lo venden o lo matan para alimentar a los enfermos. Algo que me gustó, no me acuerdo en qué país, yo creo que si no estoy mal era Brasil, que hizo, llegó a un convenio con personas así, sí, que le dijo, ok, retiramos los caballos, pero como esa es tu fuente de ingreso, vamos a hacer algo. Les dieron, creo que les financiaron donde ellos tenían que poner el 50%, y el gobierno puso creo que el otro 50%, donde usted ha visto, Don Rey, unas motos que la parte del frente es la moto y atrás como tipo con una cabina. Uh-huh. Entonces el gobierno le financió eso para ya quitar totalmente que ellos utilicen a los caballos en este caso. Entonces esa fue una acción muy bien hecha de parte del gobierno, y que les financió por lo menos el 50% de esas motitos así, para que ellos trabajaran, siempre tuvieran su fuente de trabajo, pero ya habían dicho con eso que la ley, que el que ocupara un caballo para este tipo de acciones ya no iba a estar permitido. Entonces pues miramos por parte pues de esa noticia que yo la estuve leyendo, me gustó y realmente vale la pena. Es que cambia, dice una canción, cambia, todo cambia. Uh-huh. Cambia lo superficial, también cambia lo profundo. Cambia, cambia, todo cambia. En 100 años vos ves una foto y esa foto ya no es igual a la que hoy tenés. y que fue tomada hace 100 años, porque la erosión, el viento, el agua, el pico tal vez o el monte ha bajado y ya tiene otra forma, ¿verdad? Entonces, también las leyes deben de revisarse. Y en algún momento, en esos países que vos me estás mencionando, el avance tecnológico que van teniendo, las grandes pistas como las que ellos ya las tienen, porque Brasil está en los BRICS, está dentro de los 5 países en desarrollo, que es Rusia, China, Brasil, los otros dos, no recuerdo ahorita, pero sí, India también. Están en un desarrollo que ya van llegando a potencia. Entonces ya sus carreteras, sus pistas ya no está para que anden vehículos de tracción animal. Entonces tienen que, en algún momento, la ley tuvieron que cambiarla y ya eliminar eso que tenemos nosotros aquí, el ganado que anda aquí, que el carretón. Algún momento van a hacer reforma en esta ley, cuando ya Managua sea tal vez en unos 30 años similar o tal vez en parte a estos grandes países desarrollados, y no se va a permitir que anden estos animales en las calles, ya van a tener que ser todos motorizados. Recordar que ahora están los carros eléctricos, sí. Vienen en desarrollo. Entonces todo va cambiando, y eso, nosotros lo que estamos hablando es para futuro. Estamos siendo como Julio Verne ahorita, pues, visionando el helicóptero, el submarino, visionando todo, hasta los robots, porque hasta eso pues hizo el hombre Julio Verne, hasta los robots que hoy son tan buenos, pues dicen que andan ahora hasta de guardaespaldas, escolta, como le llamen. Sí, en los restaurantes te andan, hay lugares donde te andan dejando, llegan, solo abren, sacan el sobre o sacan la comidita y regresan, y ahí andan de puerta en puerta entregando. O sea que también estamos en un mundo robotizado, ya la IA, o sea la inteligencia artificial, ya está tan avanzada que de pronto, y ya no es tanto, que de pronto ya la maquinaria está haciendo la función del humano prácticamente, y eso está permitiendo el desplace de mano de obra, y en algún momento van a tener más maquinaria, más robótica. Y si no veamos cómo construyen los carros, en los vehículos, si nosotros vemos videos, todo lo hacen con robótica, soldan, agarran los que son la parte de arriba, la juntan con la carrocería, y el humano que hace un trabajo fino, alambrado eléctrico, cosas así, pero todo eso en el tiempo va a venir cambiando, y vamos a llegar en un momento, si la madre naturaleza no nos destruye, porque este cambio climático también está haciendo enorme daño en algunos países por el mismo ser humano, el mismo destrucción que el ser humano hace para avanzar y ganar el dinero, que el dinero se va a quedar. Es preferible cultivar, es preferible tener grandes extensiones para alimentar la humanidad y todas esas cosas, que tener el dinero, y por ese dinero se está dañando, están extendiendo las fronteras agrícolas. Cada día en otros países despalan enormes cantidades para utilizar la madera, para una serie de cosas, para fabricar cosas modernas que después vos vas a consumirla, pero la naturaleza la está destruyendo. Y cuando percatemos, destruimos la naturaleza, se van secando los ríos, se van secando, no es el primer lago que se ha secado, no es el primer río que se ha secado, y cuando veamos, es que si no tomamos el agua suficiente, nuestros riñones se van a secar, porque eso es el primero que va a sufrir. Entonces vamos a morir, y el ser humano va a tener que venir en decadencia si nosotros no tenemos un estilo diferente y no cambiamos nuestra forma de pensar, para evitar, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice. Así es. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Nos extendimos un poquito, pero la verdad, este tema estuvo demasiado, demasiado de bueno.